96.5 FM, HJSQ, La X, más música. Veinte éxitos, 20 hits, 20 canciones, tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en Las 20 de La X. Bienvenidos de nuevo a las 10, un minuto, los saludamos acá en la X96.5 regresando al presente musical luego de un fantástico viaje por el tiempo que tuvimos desde las 8 de la mañana y que es costumbre que lo encuentren ustedes en fin de semana. Sábado 8 a 10, domingo de 10 a 12 son nuestros super clásicos con los archivos X que están en 2 horas de programación, sábado y domingo. Así lo despertamos nosotros en fin de semana viajando por el tiempo con estos hits que nunca pasan de moda. La mejor forma de despertar. Creo definitivamente, no hay otra. No hay otra mejor que usted iniciar su día recordando esas buenas canciones que nos llevan a esos buenos momentos en los que éramos felices y no lo sabíamos. ¿A usted no le pasa eso? Sí. Usted se pone a escuchar una canción que lo lleva a un recuerdo y usted dice, ay, qué época tan feliz, cómo no la disfruté más. Exactamente, cómo no le saqué jugo, cómo no la exprimí, cómo me la pasaba pensando en otra cantidad de tonterías en vez de estar disfrutando el momento. Bueno, la idea es que cuando usted piense esas cosas, recapacite y empiece a disfrutar la vida a partir de este momento. Gócese cada momento, gócese cada canción que va a escuchar y vote por sus favoritas, porque vamos a estarlos leyendo a través de nuestra cuenta de Twitter a todos los que se reporten con el numeral Las 20 de la X. Hace rato no tenemos como algo especial para los tuiteros, Julio. ¿Para la gente en Twitter? Mira, a ver, ¿qué quiere tener de especial para la gente en Twitter? Mire, aquí en mis manos tengo algo especial, no sé. ¿A usted le gusta Foster the People? Sí, uy, brutal. ¿O le gusta One Direction? Hay un álbum que sí, me gusta mucho. Bueno, no sé, tengo algo en mis manos de este par de bandas. ¿Qué tal si hacemos algo con los oyentes en Twitter? Pues yo abogo por ustedes. Ya su tarea es que empiecen a tuitear lo suficiente como para convencer a este señor. Entonces repórtense con el numeral Las 20 de la X. Así ha sido fácil, a través de arroba la X96.5. Votan por sus canciones favoritas, nos cuentan qué andan haciendo en este fin de semana, nos recomiendan canciones y mandan saluditos. Es fin de semana todavía de San Valentín para los que lo celebran. Y si usted quiere mandar un mensajito especial durante las 20 de la X, pues ¿por qué no? Hágale de una vez. Aquí los leemos y les mandamos sus saluditos mientras vamos descubriendo juntos cuáles son las 20 canciones más importantes de la semana. Nos podemos volver sus cómplices. Hoy sábado también. Todo el fin de semana seguimos celebrando San Valentín. El que quiera celebrar, que celebre. El que tenga con quién celebrar, pues que celebre. El que tiene con quién celebrar pero no celebra San Valentín, pues que no celebre. Pero pues cada cual que haga lo que mejor le plazca en este fin de semana. Sean felices, eso es lo único. Sí, sin hacerle daño a nadie. Ese es el tema. Disfrúteselo muchísimo y gócese cada una de las canciones que hacen parte de la X más música. Me dijo canciones, le tengo canciones. Estas son las 5 canciones más importantes de nuestro conteo en nuestra edición número 5 hace 8 días. Casilla número 5, ahí se ubicaba Medusa con Good Boys en Lose Control. En la posición número 4 de nuestro conteo estaba Luis Capaldi con Someone You Loved. En la casilla número 3 estaban los chicos de Maroon 5 con Memories. En la casilla número 2 de nuestro conteo, Dua Lipa con Don't Start Now. Y el rey absoluto de nuestro conteo hace 8 días era el señor Post Malone con Circles, que cumplía su tercera semana como número 1 del Hot 20, que es el nuestro, aquí en la X96.5. ¿Qué pasará este fin de semana? ¿Será que Post Malone sigue defendiendo su número 1? ¿Será que Dua Lipa lo logra rebasar? Ustedes pueden hacer sus apuestas también desde ya y nos cuentan con el numeral Las 20 de la X. Repórtense si quieren premios además hoy con nosotros a través de Twitter en arroba la X965. También los saludamos ahora en un ratito a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de nuestro fanpage. Recuerden que tenemos nuestra nueva red social TikTok para que conozcan más material y más cosas de las que pasan en cabina que ustedes no se enteran. ¿Cómo nos siguen en TikTok? La X Cali, así de fácil. Búsquennos así para que participen en el Dua Lipa Challenge, para que hagan dúos con nosotros y para que se rían con las ocurrencias que pasan en... Solamente pasan en TikTok. Usted no se va a encontrar eso en otra parte. Así que compartan ahí con nosotros la X Cali. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y número 18. Y en un ratito también estaremos saludando a Tefa, que ya debe estar por ahí alistándose para acompañarnos también esta mañana en la X96.5. Casilla 20 para Post Malone, que está allí presente en nuestro conteo de manera estable. No quiere salir de esta posición número 20. Se aferra a la casilla número 20, Post Malone con Goodbyes, y permanece estable una semana más. 12 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Casilla 19 para Ed Sheeran con Cardi B, Camila Cabello. Este trío que protagonizaron un videoclip fantástico con South of the Border pierden una posición. Bajan de la casilla 18, se ubican en la posición 19 y tiene ya 10 semanas en total en nuestro conteo. Y en la posición 18 tendremos a Georgia Smith con su magnífica voz y estilo en una canción que se llama Be Honest y que lleva 10 semanas con nosotros en el conteo. Avanza una posición de la casilla 19, sube un peldaño a la casilla 18 esta semana. Aquí están entonces estas tres posiciones para arrancar nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. Las 20 de la X. I feel the same. So much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get off tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. I can save you, cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the ass, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. My flooded garage, blue diamond on shock. You're popping like dog. You don't need a key to drive. Your car on a charger. I just wanna see the side. The one that's unbothered. And I want you to never go outside. Del primero al 16 de febrero en Chipichape giran y giran los descuentos. Juega en la ruleta de la suerte y gana premios al instante. Y por tus compras, participa por 5 millones en bonos del centro comercial. Serán dos ganadores. Al viento, un festival de descuentos. Chipichape encantador. Encantador.

thing. About the way your body twisting, make me lose control in a this thing, boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby, no, they do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you, make you know, do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. Británica, su nombre es Georgia Smith. La canción es Be Honest y ocupa la casilla número 18 en nuestro conteo. Estamos arrancando apenas con las tres últimas canciones de nuestro conteo. Son 20 canciones, 20 artistas. Bueno, un poco más porque hay algunos dúos también por ahí incluidos en estas 20 canciones. Las que le dan vida a nuestra programación, las que ustedes eligen para estar allí a través de sus peticiones musicales entre semana. Y a esta hora también pueden hacer sus votaciones. ¿Cómo vota la gente que nos esté escuchando a esta hora, Michele? Muy fácil. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @la X965, y nos escriben con el numeral las 20 de la X. Escriben ese hashtag, escriben cuál es su canción favorita, la que nos quieren recomendar, el saludo que nos quieren mandar. Todo con ese hashtag, numeral las 20 de la X, y ahí los vamos a estar leyendo durante estas dos horas. Bueno, muy bien, vámonos a hacer conexión con Estefanía, que la tenemos en el sur de la ciudad y que tiene cosas fantásticas, como siempre, cada fin de semana para contarnos. Ella nos va a decir dónde está a esta hora y qué tanto tiene de sorpresas para nuestros oyentes, los que estén ahí muy pendientes de nosotros durante toda esta mañana. Tefa, buenos días. ¿Me escuchas? ¿Estás sí, por señor. Ahí? ¿Cómo amaneciste? Preciosa. Muy bien y más bella que nunca. Me encanta eso. ¿Y sabe por qué amanezco bella? Porque yo me cuido la piel en un lugar que amo con locura y frenesí. Por eso les cuento, para los que no saben, que yo me encuentro en Imbanaco, en la carrera 39, número 5A91. Y es que es la hora de la piel. Julio, ¿usted sabe qué tipo de piel tiene usted? Pues sabe que sí me he puesto la tarea muy juiciosito uh-huh. de saber un poquito del tema y creo que tengo piel mixta, es decir, entre seca mixta. Y grasa. Sí, señor. Y es que hay muchos tipos de piel. Por ejemplo, está ya la piel arrugadita, está la piel manchada, está la piel reseca y está la piel mixta. Hoy en Laskin, como es la hora de la piel, vamos a estar hablando un poco acerca de, bueno, ¿cómo puedo identificar yo qué tipo de piel tengo y qué puedo hacer para poder mejorar esos aspectos de mi piel que tanto necesito? Así que vamos a estar hablando de esto en el transcurso de la mañana y, por supuesto, para contarnos todo esto, pues tengo a una experta y ella es Andrea. Andrea, buenos días, bienvenida aquí a La X. Hola, Tefa, buenos días a todos los oyentes de La X. Bienvenidos a Laskin, expertos cuidando tu piel. Bueno, hoy tenemos mucho para contarle porque durante todo este mes de febrero, en Laskin, en todas nuestras tiendas de Cali, Buga, Armenia y Pereira, tenemos valoración dermatológica gratis. Ustedes la pueden agendar su cita al 514-6018. Durante toda la semana, en todas nuestras sedes, tenemos dermatóloga que pueden ustedes hacer toda la valoración para que puedan identificar su tipo de piel. Y algo también importante para contarles es que en nuestra tienda de Chipichape, en el local 201 y 202, este local queda muy cerca a la plazoleta de comidas, estamos haciendo un análisis facial con Vicia. Vicia es un sistema especializado para medir todo lo que son los efectos que tiene la piel, si la piel está manchada, si tiene pecas, si está reseca, es decir, te mira todos los estados de la piel, incluyendo pues las arrugas. Esto es totalmente gratis, pueden acercarse a nuestra tienda de Chipichape, local 201 y 202, para que se hagan esta valoración totalmente gratis. Oiga, esto está súper chévere. Yo ya voy a agendar mi cita. ¿Puedo, o sea, tengo que ir directamente a la Skin en Chipichape para agendar mi cita o la puedo agendar vía teléfono? Las valoraciones dermatológicas con la dermatóloga es a través del 514, del 6018. Pero lo del Vicia sí lo tenemos el equipo en la tienda de Chipichape, y en cualquier momento puedes ir a nuestra tienda y hay ahí nuestra asesora que te pueden hacer el análisis. Pues hoy en la tarde aspiro entonces poder pasar por Chipichape, porque sí es importante conocer cuál es el tipo de piel que nosotros tenemos y cómo podemos ayudar a mejorarla. Así que vamos a estarles contando esto en el transcurso de este día, de este sábado. Recuerden que ustedes pueden dejar también sus preguntas a través del 318-860-9616. ¿Usted tiene alguna, Julito? Pues sí, sí tengo alguna y se la voy a lanzar en la próxima intervención. Así es que, pendiente, ya nos escuchamos desde allí, desde Laskin. Si quieren saludar a Tefa, pues dense la pasadita por allí y van a poder aprender más cosas interesantes sobre el cuidado de la piel. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Ese fin de semana con la X96.5, anoche tuvimos nuestro residente X, tuvimos como invitada a Pili Rent, estuvimos con su live session, estuvo acá tocando en vivo en nuestra cabina. Una noche genial pasamos ayer, por ahí estaba viendo mensajes temprano que pues seguían los oyentes escribiendo, estaban muy conectados anoche con Residente X. Qué bien, la sacó del estadio. Si ustedes quieren estar al tanto de todo lo que pasó con nuestra programación, visiten la X965.com. Así es, www.lax965.com, ahí van a encontrar mucha información adicional, van a encontrar además nuestros podcasts con muchísimos temas, obviamente, que tiene que ver con el universo de la música. Ahí van a encontrar ese material y también este conteo, las 20 de la X y el conteo que vendrá más adelante, la X Top Dance, que vendrá eso de las 6 de la tarde con solo éxitos dance que le dan la vuelta al mundo. Avancemos entonces con las tres siguientes posiciones, vamos con... las casillas número 17, número 16 y número 15 de nuestro conteo. Louis Capaldi, este señor escocés, viene dominando algunos listados del mundo con su música, con su propuesta, con sus baladas. Y nuestro conteo no es la excepción. Aquí está Come Bruises, canción que pierde 5 posiciones en nuestro conteo. Se convierte esta semana en la canción que más descensos marca en nuestro conteo. 5 posiciones de la casilla número 12 baja hasta la posición número 17. Ahí está con 4 semanas en nuestro conteo, Bruises con Louis Capaldi. Posición 16 para Lizzo con Good as Hell. Pierde una casilla, de la posición 15 baja a la casilla 16. Y Stormzy, que es una canción que acaba de ingresar a nuestro conteo hace justamente 8 días. Pues cumple su primera semana con nosotros y avanza 2 posiciones. Stormzy está con On It y viene con Ed Sheeran en esta interpretación. Posición número 15 de la posición número 17 avanza a esta casilla número 15 con 2 posiciones, escalando 2 posiciones. Y es su primera semana con nosotros. Aquí están entonces las casillas 17, número 16 y número 15 en nuestro conteo. Número 17. Dicho 7, 17. 17. Hey, so what up, come on. Counting days, counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water. Cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are, because it's over. Well, there must be something in the tide.

15 15 15 Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you, but can you taste it and I play? I know nowhere to you, they do me with just this sky got my brain. Loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're holding. Girl, you just holding. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you still think you're higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lights down for the one I love. Right now, you never look better. Forget our friends, girl, I love it when we chill together. We need nobody gonna feel what we feel again. She wanna kiss, I want another one. You got a sick vibe. Put your hand and girl, you are the one. And I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? Cause girl, you just own it. Girl, you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. Go ahead and slip and get higher. Girl, I love how you're rolling. I put my hand in. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. Es toda una figura bastante importante dentro de la música británica, dentro del rap británico. Es cantante, es compositor. Desde el 2014 pues gana muchísima atención saliendo de la escena underground en la Gran Bretaña. Michael Ebenezer Kwadwo Omari Oburo Jr. Así se llama Stormzy. Stormzy ya está un poco más fácil. Exactamente. Ahí está con Ed Sheeran, con Bruna Boy en Own It. Me gusta mucho esta canción, ¿sabe? Tiene un beat bastante interesante. Suena bastante bien. Y el impacto que este señor tiene en el Reino Unido, como usted lo dice, es bastante grande porque ha empezado movimientos muy importantes donde ha combinado tanto la cultura del hip hop como la cultura de la electrónica de cierta manera y ha logrado un sonido que lo identifica muy bien y colaboraciones muy importantes con Ed Sheeran. No es la primera, pero de pronto sí es la primera que han logrado poner como número uno. Así que, pues, bastante bien por él. Ahí está Stormzy con la casilla número 15 en nuestro conteo. Las 20 de la X suenan en Cali y en el sur de Cali. Estefanía nos tiene más información con la gente de Laskin. Sí, señor. En el sur de Cali, en Imbanaco, para ser un poquito más precisa, carrera 39, número 5A91. Pero también estamos en Unicentro, también estamos en el oeste, en Jardín Plaza, en Ciudad Jardín, en el norte, en Pance, en La Paso Ancho, en Santa Mónica, en Unicentro, en el Oasis y en Chipichape, al ladito de la emisora. Porque allá en Chipichape, en el local 201 y el local 202, pues vamos a tener valoración. Porque, mi querido Julio, ¿usted más o menos sabe qué tipo de piel tiene usted? De pronto mixta, manchada, reseca, arrugada. Sí, mixta, mixta, tengo mixta. Piel mixta. Y Miquel, ¿usted sabe qué tipo de piel tiene? Yo tengo piel de viejito. No, o sea, no, arrugada. No tengo ni idea qué tipo es. Bueno, usted, Miquele, que no tiene ni idea de qué tipo de piel tiene usted, le cuento que en Chipichape hay valoración justamente para que usted pueda saber qué tipo de piel tiene. Es un análisis que le van a realizar y pues para podernos brindar más información está Andrea. Andrea, ¿cómo es este tema para poder conocer qué tipo de piel tenemos? Bueno, recuerden que en el local 201 y 202 de Chipichape tenemos análisis facial profunda de la piel con un sistema que se llama Vicia. Es un sistema realmente de un diagnóstico facial donde podemos conocer en profundidad las condiciones de nuestra piel. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de piel. Tenemos piel seca, tenemos piel mixta, tenemos piel normal o tenemos piel sensible. Una piel seca, ¿cómo se reconoce? Una piel seca básicamente carece de hidratación, de lípidos. Los lípidos son la grasa y es menos elástica, tiende a ser un poquito más tirante. Entonces es más sensible a de que de pronto se llegue el tema de las arrugas. Entonces ese tipo de piel obviamente tiene que estar muy hidratada, tomar mucha agua y también utilizar productos para que la hidrate. Las pieles mixtas, pues como su nombre lo indica, pues es la combinación entre normal, seca y grasa y se presentan en algunas zonas de la piel. La piel mixta de pronto, las zonas de las mejillas se presentan secas y la zona T, que es la frente, la nariz y el mentón, se presentan grasas. Entonces ahí es la forma de que uno puede simplemente al frente de un espejo identificar el tipo de piel que tiene. Entonces sabemos que en Laskin pues tenemos productos dermatológicos que también nos permite hidratarla en el caso de las pieles secas y mantenerla. Ojo, es importante todos los días usar protector solar. Protector solar es súper importante, así no esté haciendo sol. Y que estamos en un clima tan caluroso, tan soleado, es importante aplicárselo dos veces al día. En la mañana apenas nos hacemos nuestra rutina de belleza, hidratamos la piel, usamos contorno de ojos, utilizamos el protector solar y al mediodía con esto sol utilizamos y reaplicamos otra vez el protector solar. ¿Saben yo qué descubrí y que Andrea me acaba de hacer caer en cuenta? Yo no tengo ni piel grasa, ni piel mixta, ni piel reseca. Yo soy piel sensible. O sea, imagínense esto. Ustedes saben, los oyentes que de pronto ya nos han escuchado durante mucho tiempo, que yo sufro de rosácea y esto me convierte a mí en una persona con piel sensible. Así que hoy usted y yo, oyente, acabamos de descubrir algo muy, muy importante para el cuidado de nuestra piel. Acá en Laskin, cuando yo me hice pues la valoración dermatológica, me explicaban también eso y les voy a dar un tip para todas las personas que también tienen la piel sensible. Ustedes no deben comprar productos normales, sino productos que digan para pieles sensibles, y lo mismo el maquillaje. Usted si puede, cómprese su maquillaje hipoalergénico. Así que ya regresamos para contarles más, pero ¿les quedó claro, chicos? Pero por supuesto, clarísimo, y sé que la gente va a quedar muy inquieta con el tema y va a irse inmediatamente para Chipichape para poder aprender más y conocer pues lo que pasa con su piel. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Bueno, ustedes se reportan el otro lado, allá donde estén, en casita, en el trabajo, en la calle, por ahí recorriendo la ciudad en su vehículo. Cuéntenos dónde están, desde dónde nos escuchan con el numeral Las 20 de la X. Saben que tenemos premio para ustedes hoy en la X96.5, así que pilas, la gente en Twitter, arroba la X965, con el numeral Las 20 de la X. Nos reportan a esta hora desde dónde nos escuchan, o también lo pueden hacer vía WhatsApp en el 318-860-9616. Así, muy facilito, ustedes interactúan con nosotros. En un momentico venimos a saludar a todos los que están interactuando a través de redes sociales. Les recordamos que en Twitter tienen la opción de votar por cada una de sus canciones favoritas. Si ustedes quieren que la canción ascienda o descienda en el conteo, pues ahí les estamos dando las opciones con una encuesta en cada una de las canciones. Vamos a continuar entonces con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Selena Gómez llega a nuestras 20 de la X con una canción que se llama Lose You to Love Me, que permanece estable en esta posición, la número 14, 7 semanas en total en nuestro conteo. Viene ascendiendo Arizona Servas en nuestro conteo y sube 3 posiciones.

Tones and I están en la posición número 12 en nuestro conteo. ¿Cómo fue que esta canción se convirtió en un éxito? Bueno, ellos siempre que tienen la oportunidad de hacerlo a través de entrevistas, publicaciones en medios de virtuales, bueno, una cantidad de maneras y de vitrinas que han podido tener los chicos de Tones and I, pues cuentan su historia en la canción que nació en las calles de Australia y que de allí saltó al número uno en 20 países y también recibió pues más o menos como 1 billón de tocadas a través de redes como Spotify y otras empresas de distribución musical pues han tenido que ver con esta canción y le han dado ese reconocimiento especial a Tones and I por lo que han hecho en la música hasta ahora, en una carrera muy corta pero llena pues de ya muchos rankings que tienen esta canción dentro de sus listas. Además acompañada de un video musical, de un videoclip muy interesante, muy divertido y que creo que en cierta forma ayudó muchísimo a que la canción se volviera tan viral. Tones and I ocupa la posición 12 en nuestro conteo, la casilla número 12 esta semana, una posición que ustedes pues son los que deciden en algún momento en nuestra programación dónde ubicar estas canciones, cómo lo hacen a través de sus votaciones, a través de sus solicitudes musicales durante toda la semana. Nosotros muy juiciosamente recogemos sus opiniones y el fin de semana les tenemos este conteo que les da cuenta de cómo está sonando la música en nuestra estación. Para esta semana, pues ha perdido 4 posiciones, siendo la segunda de las dos canciones que más posiciones pierden. La primera ya la escuchamos, que fue Luis Capaldi con Bruises, que pierde 5 posiciones, de la casilla 12 descendió a la posición 17. Y la segunda con más posiciones en perder esta semana, pues es esta, Dance Monkey con Tones and I, que pierde de la posición número 4, baja a la casilla número 8, perdón, de la posición número 8, baja a la posición número 12, esta semana perdiendo 4 posiciones, Dance Monkey. Vámonos con Estefanía Ortiz, que está desde el sur de la ciudad y que nos cuenta más acerca del cuidado de la piel. A esta hora, para toda la gente que quiere aprender más y que quiere tener ese dato que es importante, saber qué tipo de piel tiene, pues tiene hoy la posibilidad de hacerlo con la gente de Laskin. Y no solo hoy, sino el resto del mes, porque en Chipichape pues tienen esta valoración para que usted vaya. Recuerde, Chipichape, local 201 y local 202. Mientras tanto, yo me encuentro en Imbanaco, carrera 39, número 5A91, y estoy con Ana. Pero ¿saben algo? Ana, la estoy notando un poquito más delgada y yo quiero saber entonces cuál es el secreto. Compártalo, por favor. Bueno, no, el secreto definitivamente es la última tecnología que trajimos a Laskin, que es el tratamiento Sizer. La verdad yo estoy feliz porque iba ya para talla 12. ¿Y cuántas tallas bajaste? En estos momentos estoy en talla 8. No te lo puedo creer. ¿Y cómo hiciste en todo? Sí, no, es un tratamiento que de verdad que este tratamiento está diseñado para destruir la capa de grasa subcutánea. Este procedimiento realmente es un procedimiento que no es nada invasivo y de manera efectiva, porque lo comprobé, moldea los contornos del cuerpo. Entonces yo me lo hice en las piernas porque estaba muy piernona, tenía un poquito de grasa en el abdomen y también en los brazos, que me enferman los brazos porque yo soy brazona y pues no me entraban las camisas, las blusas, era un poquito complicado, pero realmente es un tratamiento que funciona. ¿Y de qué se trata ese tratamiento? Es un ultrasonido que hace como un escaneo microfocalizado, a la vez tiene un control de enfriamiento de contacto, pues para proporcionar una solución definitiva a esas personas que buscan procedimientos absolutos y efectivos. Pero este equipo es para la gordita así como yo, o la persona que está gorda y que necesita trabajar el conejo, que necesita trabajar la pierna o que necesita trabajar el gordo localizado del abdomen. Es para personas que estamos gorditas. Es decir, es para reducir medidas. Si usted lo que quiere es reducir medidas, pues en Laskin ha llegado un nuevo equipo que lo que va a hacer es ayudarle a usted a este tema. Sí, exactamente. Es de verdad que un equipo súper chévere y lo vamos, en estos momentos tenemos un precio de lanzamiento y lo estamos complementando con la radiofrecuencia, porque el equipo lo que hace es destruir ese adipocito graso, y cuando queda la grasa prácticamente diluida, hacemos presoterapia, hacemos un drenaje linfático para que esa grasa se nos vaya por medio de la orina. Tenemos que tomar mucha agua antes del tratamiento y después hacemos la radiofrecuencia para tensar la piel que queda ya como libre de esa grasita. ¿Cuántas sesiones se necesitan para poder obtener estos resultados? Realmente se necesita una sola sesión y uno ve el resultado a medida que va pasando los días. A medida que va pasando los días, uno va viendo el resultado. El resultado es extraordinario. Yo ya me hice la segunda. Uno se puede hacer la segunda sesión y pues obviamente yo tengo grasa. Entonces me hice la segunda sesión un mes y medio después de que me hice la primera. O sea, mes y medio después me hice la segunda sesión. Me fue divinamente y aprovechemos ahora en Laskin que tenemos esta combinación de estas dos tecnologías y la tenemos en precio de lanzamiento. Así que llamen ya al 514-6018 y pregunten por el Sizer. Pues chicos, ahí está la información. Si usted lo que quiere es reducir medidas, pregunte, llame ya. Estamos en Imbanaco, número carrera 39, número 5A91. Buscamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. 10:58 minutos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro conteo con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 11, número 10 y número 9. Estamos justamente llegando a la mitad del conteo de las 20 de la X con esas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y que cada 8 días se encuentran ustedes aquí. Desde las 10 de la mañana. Recuerden que el domingo tendremos repetición de las 20 de la X. Si por algún motivo se lo perdieron hoy, mañana lo van a poder escuchar de corrido desde las 10 de la mañana. Perdón, desde las 12 del día van a poder tener ustedes estas 20 canciones una tras otra sin interrupciones. Posición número 11. Ahí vamos a escuchar a Dan and Shy con Justin Bieber. ¿Qué le pasa a Justin Bieber? Se ve como desmejoradito. Está mal cuidadito. Está como cuando alguien se tira así como al abandono. Como al 8. Como al, ¿qué importa la vida? Está bigotón, despelucado. Bueno, en parte hemos hablado ya de que ha tenido problemas de salud. Sí, estaba enfermo también, con ¿no? sus cosas. Y de pronto se lo ha tenido como un... Vamos a hacerle ahí como va. De pronto es un nuevo estilo que quiere plantear. De pronto se está dando así para cuando se haga un cambio de look, todo el mundo diga, wow yo, bueno, veremos. Yo hago esa, sea. Yo me dejo así la barba toda maltrecha, ¿sí? El pelo largo. ¿Cuántos cuando, años lleva así? 27. Ok. 10,000 Hours es la canción que nos trae Justin Bieber con Dan and Shy en la posición número 11. Es una canción que lleva ya 10 semanas con nosotros y para esta semana pierde una casilla de la 10, baja a la posición 11. Harry Styles también lo escucharemos en la posición número 10 con Lights Up. Esta canción sí asciende del lugar número 13 donde estaba, pasa a la casilla número 10 con 4 semanas en total en nuestro conteo, subiendo 3 posiciones. Y Billie Eilish también sube 2 casillas de la posición 11 a la casilla 9 con 7 semanas en total en nuestro conteo. Billie Eilish ahí estará con Everything I Wanted. Número 11. Undici. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La, la, la, la. De la X. Do you love the rain? Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? Forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes. En La X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11:03. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La X. Si quieres estrenar carro con diseño galardonado, extraordinaria tecnología, la mejor garantía del mercado y con el mejor sistema de seguridad Kia Guardián, en Almotores, su concesionario de confianza, lo podrás hacer. Tenemos el mejor portafolio de Kia con los mejores planes de financiación. Te esperamos, calle 70 Norte Sameco, paso ancho con 80, autopista con 66 esquina y calle novena con 39. Aplica referencias seleccionadas. Tu cuerpo es piel. Cuídalo con Cutis Droguería Dermatológica. Variedad de soluciones para cada necesidad. Domicilios gratis al 487-0040. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X. En San Valentín, Nissan acelera tu corazón. Del 13 al 16 de febrero, lleva tu Nissan, descubre tu obsequio con nuestras galletas de la fortuna y conoce lo que Nissan trae para ti. Premios y mucho más. Paso Ancho, Chipichape, Avenida Tercera Norte, Car House, Centro Comercial Unicentro y Jardín Plaza. Apoya Bay Grupo. La X96.5 FM estará este sábado 15 de febrero desde Laskin, de 10 a 12 del mediodía. Ven, aprovecha espectaculares descuentos. Laskin, expertos cuidando tu piel. La X. ¿Comprarás tus boletas para el partido de este sábado en los puntos Gane? Recuerda que tenemos más de 1.200 puntos de servicio ubicados en todo Cali para facilitarte la vida. Adquiere tus entradas para este encuentro deportivo con anticipación y vive la pasión del fútbol sin contratiempos. Recuerda, si adquieres más de una entrada, debes asignarlas a través de www.warena.co a cada uno de tus acompañantes. La X96.5 FM estará este sábado 15 de febrero desde Nissan en la avenida Tercera Norte con 34, de 12:30 a 1:30 de la tarde. Apoya Bay Grupo. La X. A las tiendas Metro llegó la Metromanía. Vende el 13 de febrero al 1 de marzo y disfruta de nuestras ofertas. Hoy, pagando con tu tarjeta 5SUD, Smart TV Full HD 40 pulgadas Kaizen, 649.900 pesos. Y con otro medio de pago, 699.900 pesos. Precio regular, 1.299.900 pesos. Aplican condiciones y restricciones. ¡Gane! Abierto de lunes a domingo en horario extendido. Esta es la X Cali. 96.5 FM, HJSQ, La X, más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Número 10. 10. 10. 10. 10. Hi. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Back down, can't you see? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 9, 9, 9, 8. Hey, what up, come on. La X. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Una mujer que sigue cosechando éxitos, que sigue moviéndose de una manera increíble en el mundo del espectáculo. Ya les contábamos que va a ser la nueva intérprete de la canción de la saga James Bond para esta temporada. Esta es una tarea que no se le encomienda a cualquier artista. Y ya lo recordábamos también esta semana, la cantidad de estrellas del mundo del espectáculo que han podido y han tenido el privilegio de cantar el soundtrack principal de la cinta. Hay unas partes muy importantes en la saga de Bond. Uno es quién va a ser James Bond, ¿sí? Esa creo que es la más importante de todas, donde sabemos que esta es la última película en la que Daniel Craig va a participar como este superespía. La otra que nos preguntamos siempre es la chica Bond. ¿Quién será la chica Bond? ¿Quién será el villano en esta ocasión? ¿Y quién será el artista encargado de ponerle música a esta saga tan importante? Pues ya conocemos dos de estas interrogantes, una la de Daniel Craig, la otra Billie Eilish, y vamos a ir descubriendo poco a poco qué se viene para esta nueva producción y, como les digo, la última de Daniel como el superespía Bond. James Bond. ¿Será que James Bond se cuidará la piel? Yo estoy seguro que sí. Sí, ¿cierto? Ese man es un galanazo en todo sentido. Ese sí debe tener su rutina de belleza, pero súper clara. Además de su martini que nunca deja, debe tener su Aston Martin. Debe tener su rutina antes de irse a la cama y después de levantarse para cuidarse la piel, ¿no? Y garantizar que por muchos años pueda ser el superagente 0007. Bueno, creo que yo no les había querido contar nada, pero yo soy la chica Bond. ¿Sí? Ustedes saben que tengo que manejar un bajo perfil. Entonces, para eso es que yo estoy como acá en Laskin, ayudándome un poquito a cuidar mi piel, porque si voy a participar en la película, pues obvio tengo que tener la piel súper, súper reluciente, hidratada, iluminada y divina. Pero no solamente tengo que cuidarme también en ese aspecto la piel, sino el tema de los vellitos. Hay vellitos que en algunas zonas de nuestro cuerpo, pues no nos gusta tener, porque a mí en mi caso personal, pues me molestan un poquito. Y para hablar un poco acerca de cómo podemos eliminar de manera segura esos vellitos que no nos gustan tanto, pues tengo a Andrea, que nos va a estar hablando un poco acerca de la depilación. ¿Cómo es el tema de la depilación en Laskin? Bueno, Tefa, la depilación láser de Laskin, pues básicamente tiene tecnología de láser de diodo. Esa tecnología permite eliminar el vello no deseado en diferentes zonas de nuestro cuerpo, que puede ser la axila, el bigote, las piernas, el bikini y hasta la entrepierna. Este láser es de última tecnología. ¿Por qué? Porque permite atrofiar el folículo piloso, que impide su regeneración. Es decir, que el vello desde la raíz se empieza a debilitar, a diferencia de otros láser que lo que hace es debilitar el tallo del vello. Entonces, con las sesiones que te realices con Laskin, puedes disminuir ese vello y eliminar el vello no deseado. Para este mes de febrero, que estamos en la hora de la piel, tenemos una super promoción de láser, de depilación láser de bigote, 5 sesiones por $200,000. Ustedes pueden aprovecharlo en todas nuestras tiendas de Laskin, en Cali, en Armenia, en Pereira y en Buga. Ahí pueden acercarse, pedir su cita al 514-6018 para que puedan sacar la cita para hacerse la depilación. Aprovechar la promoción. Si tienen vellitos en el bigote, lo quieren eliminar completamente, aprovechen $200,000, 5 sesiones. Cabe resaltar también que recuerden ustedes que cada cuerpo es totalmente diferente. Puede que a Andrea le funcionen 2 sesiones y ya elimine por completo el vello, digamos en este caso del bigote. Puede que Estefanía requiera 5 sesiones. Depende de cada cuerpo, porque cada cuerpo es totalmente diferente. Así que por eso hacemos la aclaración. Y yo les recuerdo la dirección, por si de pronto ustedes no conocen en dónde está ubicado Laskin. Les cuento, hay muchas sedes, 12 sedes específicamente. En Imbanaco, carrera 39, número 5A91, Unicentro en el local 370, en el oeste en la carrera segunda, número 7 oeste 130, en Ciudad Jardín en la calle quinta, en la calle 15A, número 10320, en Jardín Plaza en el local 62, en el norte, ahí pasando la calle de Todelar, ustedes se van a encontrar en la avenida Sexta Norte, número 3930. En Pance, calle 16A, número 121A334. En La Paso Ancho, en la calle 13, número 7206. En Santa Mónica, avenida Sexta AN, número 2445. En Unicentro están en el Oasis 429. Y en Chipichape, en donde ustedes le van a hacer una valoración súper chévere, de la que vamos a estar hablando en contados minutitos, porque yo ya me averigüé cómo es el tema y, por supuesto, voy a ir más tardecito. En Chipichape, todo este mes usted los va a encontrar en el local 201 y 202 haciendo esta valoración, en donde usted le van a contar qué tipos de manchas tiene, si tiene manchas, el nivel de deshidratación, el cuidado para las pequitas, porque las pecas pueden ser muy engañosas y más adelante se le puede convertir a usted en cáncer de piel. El tipo de piel que usted tiene y el porcentaje de piel que usted tiene. Es decir, si usted tiene una piel sobre el 50% o sobre el 80%, tiene que tener unos cuidados y unas cosas que más adelante les vamos a contar. Espero les haya quedado claro, chicos. Ya pueden agendar su cita al 514-6018. Llamen ya. son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Las canciones que se mueven alrededor del mundo las tenemos cada 8 días aquí en la X96.5 en nuestro conteo Las 20 de la X, que es lo que suena a esta hora en nuestra estación. Saluditos para la gente que nos anda escuchando hasta ahora y que se reporta a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, en el 318-860-9616. Por ahí saludamos a esta hora a Manuel Rodríguez, que dice: chicos, muchachos, buenos días. Por acá me reporto, ando en Ciudad 2000. Gracias por estarnos ahí escuchando. Amigos de la X, los escucho siempre, son mis favoritos. Las 20 de la X es Isaac, que también a esta hora nos deja mensaje a través de WhatsApp. Por aquí anda Hugo también deseándonos un buen día, y Nicanor dice: con ustedes las mejores bendiciones siempre, buena salud por acá trabajando. Bueno, saluditos. Mire, Hugo precisamente a través de Twitter nos está compartiendo información acerca de los Brit Awards, que van a ser este martes 18, y precisamente hablando del tema de Billie Eilish, ella estará interpretando por primera vez la canción de James Bond, No Time to Die, que ya se las compartimos ayer, en este escenario de los Brit Awards. Leonardo Quintero también se reporta a esta hora, también Sneider Jiménez, que nos manda un fuerte abrazo, y saludos para Julio César Sánchez, también conectado con nosotros a esta hora. También un saludito para Judas Priest 2015 a través de Twitter. Dice: ¿qué tal, amigos de la X? Más música. Espero que Física le alcance el número uno esta semana. Un saludo desde San Pedro, Claver. Y también para Claudia Rodríguez, que dice: hola, feliz día. Hoy el número uno es para Dua Lipa con Don't Start Now. Gracias por hacer de la X la mejor emisora. Sin ustedes no sería igual. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, Claudia. Bendiciones para ti también. Bueno, muy bien. Recuerden que pueden hacer sus apuestas por la canción más importante que tendremos esta semana y seguir tuiteando con el numeral Las 20 de la X si quieren premios con nosotros esta mañana. Arriésguense a decir cuál podría ser la canción número uno esta semana. Pues entre las opciones que les mencionamos está que llegue por una semana más Post Malone con Circles, o que quizá Dua Lipa lo rebase y llegue al número uno esta semana con Don't Start Now, o de pronto nos da la sorpresa Luis Capaldi, que estaba por ahí muy cerca en el lugar número 4, y como es todo un suceso actualmente, quizá haya logrado pues también colarse en el número uno esta semana en nuestro conteo. Ya lo sabremos porque ya nos vamos acercando a la casilla más importante esta semana en las 20 de la X. Mientras eso ocurre, seguimos con las posiciones 8, 7 y número 6. Casilla número 8 para Saint John, que gana una posición. Del lugar número 9 avanza una casilla a la posición número 8 con Roses, con 4 semanas en total en nuestro conteo. Estables, The Weeknd, ahí está con Heartless, estable en esta posición, la número 7, con su tercera semana siendo parte de nuestro conteo. Y con 10 semanas en total en las 20 de la X, Maroon 5 también llega por aquí a la posición número 6, perdiendo 3 posiciones. Pierde 3 casillas, baja del número 3 y se ubica en la posición número 6 y sale del top 5 de nuestro conteo. Casillas 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, I'm not afraid to

a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. And say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Una agrupación formada a mediados de los 90 con el nombre de Caras Flowers, así se llamaron ellos inicialmente antes de ser Maroon 5. Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dussek le dan forma a esta agrupación que, bueno, nos ha dejado cualquier cantidad de éxitos desde esa época. Y su música, pues, ha sido parte de muchas historias de mucha gente en todo el mundo. Ganadores de varios premios Grammy, han estado nominados cualquier cantidad de veces. Y bueno, tienen una discografía bastante amplia los chicos de Maroon 5. Ahí están con Memories, canción que también el año pasado, pues, logró mantenerse en muy buenas posiciones y ascender de una manera muy rápida también en listados de muchos lugares del mundo. Y este año andan de gira, tanto así, y también les ha ido en esta parte del mundo. Bueno, estarán en Colombia en una de sus paradas, y en México tuvieron que abrir dos fechas porque se acabaron los boletos supremamente rápido. Increíble. Vuelven a estar en nuestro país el 14 de marzo. El sábado 14 de marzo, o sea, estamos a un mes, más o menos, sí. Después de febrero sigue marzo, sí, usualmente, marzo, ¿cierto? Sí, sí, normalmente es así, no sé este año que tengan pensado hacer, pero... Pues este año como es raro porque tiene un día más, entonces pues, sí, bueno, esperemos que sí. Sí, ahí le avisamos. El 14 de marzo estarán en la ciudad de Bogotá en su gira en el Parque Salitre Mágico, estarán estos chicos. Que eso ocupan la posición número 6 en nuestro conteo. Maroon 5 en Bogotá el 14 de marzo y Stephanie Ortiz en Laskin, al sur de la ciudad. Hacemos contacto con Tefa a esta hora a ver qué más nos cuenta. Oiga, también le conté que voy a ir a ver a Maroon 5. Uy, qué rico, qué envidia. No, mire, este año Stephanie va a estar en todo. O sea, viene Estefanía junto a Maroon 5, se va a estrenar la película de la gente 007 y Estefanía se quiere meter en todo. Por eso, pues les quiero contar, chicos, de que si usted quiere ser como Adam Levine, que tiene una piel maravillosa, ese hombre es bello. ¿Usted le ha visto una mancha a Adam Levine? Nunca, yo le vi un orzuelo. Pues mire, si usted no le ha visto ni una sola mancha a Adam Levine, es justamente porque él se cuida su piel y lo hace con expertos. Es que el tema de las manchas en la cara es un tema tan, pero tan importante, pero a veces uno ni siquiera le presta atención. Uno a veces ve que le está saliendo una manchita en la cara y uno dice como, ay, eso sí me va a quitar a los días. Eso de pronto fue algo así como medio casual, entre comillas, pero esas manchas también pueden ser peligrosas para nuestra piel y usted tiene que conocer todo lo que tiene que ver con el tema de las manchas. Hombre, ¿qué pasa con las manchas en nuestra piel? Bueno, Tefa, las manchas en su gran mayoría pues son ocasionadas por el sol, porque no nos protegemos, porque no usamos protector solar, bueno, por muchas cosas, inclusive hasta puede llegar hasta un melasma, pues que ya es un tema ya más profundo y tiene que tener unos cuidados especiales. Entonces, para eso Laskin tiene en estos momentos un procedimiento que hemos llamado radiofrecuencia más Dermagil SB. Este procedimiento es especial para despigmentar la piel, para quitar esas pecas, para quitar esas manchas localizadas que a veces están en las mejillas, en el mentón, en la frente. Entonces, lo que vamos a hacer con este procedimiento es la combinación perfecta, ¿no? La combinación entre la radiofrecuencia, que la radiofrecuencia es una energía térmica que va en la profundidad de la piel, haciendo pues que la elastina y el colágeno se reactiven, y podemos penetrar el producto, que es el Dermagil SB, que es para despigmentar. Esto lo que hace es una alianza perfecta para poder reducir la hiperpigmentación de la piel, combatir las manchas, que a veces son manchas envejecidas, es decir, manchas que tenemos de hace mucho tiempo, y las pecas. Es importante que esta promoción, para que ustedes sepan, tenemos 3 sesiones, por pagas 3 sesiones, y la cuarta es totalmente gratis. Es decir, puedes aprovecharla, llamar a nuestro teléfono 514-6018 en cualquiera de nuestras 12 tiendas de Laskin en la ciudad, también en Buga, en Armenia y en Pereira. Pueden sacar la cita para que se puedan hacer la radiofrecuencia con Dermagil SB. También, si tienen para el tema de las pieles grasas, que sabíamos que las pieles grasas, la grasa localizada en la zona T y las mejillas son un poco secas, también tenemos el peeling facial. Esto es una contraindicación, es que no tengan acné, pero los beneficios es que van a desde hidratar y regenerar la piel, dejarla libre de manchas y pecas superficiales, y la promoción está, pague 4 y lleve 5 y gratis la hidratación. Entonces es importante que pregunten por el peeling facial o también por la radiofrecuencia más Dermagil. El Dermagil también les puede servir no solamente para las pieles con manchas, sino también para las pieles que tienen acné o que están opacas, resecas, para cualquier tipo de piel, porque tienen diferentes componentes y lo podemos hacer. Aprovechen la promoción. Chicos, todo lo que ustedes vean que les salga nuevo en su cuerpo, sea una manchita, sea una peca, préstenle mucha atención, porque pues ellas suelen cambiar también su forma. Si usted ve que le apareció una peca o un lunar y usted ve que este lunar o esta peca cambia de forma, sus bordes son irregulares, empieza a tener otra apariencia, ojo, porque de ahí sale el cáncer de piel. Por eso es tan importante que usted se cuide de la piel. No es un tema solamente estético, es un tema también de salud. Porque si usted ve que algo le está saliendo y no es normal en usted, por favor, cuídeselo. Sobre todo con el tema del protector solar, es súper crucial y súper importante. Si usted quiere conocer todo lo que tiene que ver con el tema de la piel, qué tipo de piel tiene, o si de pronto alguna cosita rara le ha salido en la piel, le cuento que están haciendo un análisis facial llamado Vicia en el Centro Comercial Jardín Plaza en Laskin, en Chipichape, en el local 201 y 202. Chipichape, Laskin 201 y 202, ahí todo este mes van a estar haciendo el análisis facial Vicia. Los están esperando. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de la X96.5 que andan diciendo por ahí los oyentes. Miquel, a través de arroba la X965. Bueno, nos hablan del villano de Bruno Mars. De James Bond, que no se lo habíamos mencionado, que es Rami Malek. Por acá nos dice arroba Puplin123. Nos está escribiendo también a Julio, que manda un muñequito moviendo las pompis. ¿Por qué hace eso? Y un saludo para Isaac y Claudia, que también, y Lorena, que se reportan con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Diego anda mercando, pero también ¿qué juicio? Escuchando la gente de la X. ¿Usted no ha notado que uno ya tiene cierta edad cuando ir a mercar se convierte en una salida también? Sí, claro, por supuesto. A mí, lo único que me ve más pereza que me digan en mi casa, vamos a mercar. Pero eso ya cuenta como salida de entretenimiento. Uy, Dios mío. ¿Qué vas a hacer ese fin de semana? No, pero no, mercar. Sí, hay gente que se lo disfruta de principio a fin. A mí, la verdad, no me termina de gustar el plan. Nos saluda Diego y también Leonardo Quintero. También está súper conectado con nosotros a esta hora, escuchándose las 20 de la X. Bueno, pues avancemos entonces con las 5 posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Posición 5 para DJ Regard, que avanza una casilla. Del lugar número 6 se logra meter a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo con Ride It. Lleva 12 semanas con nosotros en nuestro conteo y sube una posición esta semana. Medusa con Good Boys y Lose Control también suben una casilla. Del lugar número 5 se trepan a la posición número 4 con Lose Control. Y adivine quién, Luis Capaldi también avanza una posición. Del lugar número 4, donde estaba la semana pasada, sube a la casilla número 3 esta semana con Someone You Love. Esta canción que ya completa su semana número 14 con nosotros en nuestro conteo. Tres canciones que suben una posición cada una de ellas y se ubican en estas casillas. La número 5, la número 4 y la número 3 que vienen a continuación. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. When I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control.

como los procedimientos que le acabamos de contar, pero también con los productos que le ayudan a usted a cuidarse la piel. Y también con esos productos, pues algunos son aplicados, otros son tomados, dependiendo de lo que usted necesite y de cómo tenga la piel. Y es que hay otro tema súper importante que a nosotras las mujeres como que nos ayuda en algunos momentos a sentirnos bien, y es que aquí en Laskin tiene un equipo llamado Ultra Radio que nos ayuda con el tema de la celulitis, ¿cierto, Andrea? Así es, mi querida Tefa. Si estás atrapada en la piel de naranja, como nos ocurre a muchas de las mujeres, es esa odiosa celulitis que básicamente se puede ubicar en los muslos, en los muslos posteriores, anteriores, en la cola, también Laskin tiene pues la solución. Tiene un tratamiento exclusivo de última generación llamado Ultra Radio. ¿Qué es la Ultra Radio? Es un equipo que recupera el tono y la textura de la piel, porque combate la celulitis desde la parte interna, porque todo eso, ese calor que produce el equipo hace que los adipocitos se desintegren y puedan tener la piel más tensa, poder eliminar la piel de naranja, que es la odiosa celulitis, y solamente con 4 sesiones que se pueden hacer en áreas localizadas, en los glúteos, en el abdomen también sirve, y en las piernas ustedes pueden combatir la odiosa celulitis. Solamente deben de solicitar su cita de valoración al 514-6018 en todas las tiendas de Laskin. Ya pueden atender, porque pues este mes estamos en la hora de la piel, prácticamente pues para ayudarles a todos nuestros clientes, a todos nuestros seguidores, en saber cómo está su piel, no solamente la parte facial, sino la parte corporal. Los invitamos a que saquen también su valoración dermatológica. Recuerden que Laskin en todas sus sedes, en todas sus tiendas, tienen una dermatóloga que ustedes pueden gratis sacar la valoración para que vean cómo está el estado de su piel. En Chipichape, en el local 201 y 202, también pueden ir a tener el análisis facial con Vicia, que es la última tecnología precisamente para que vean un análisis profundo de la piel, puedan detectar si, en qué área la tienen reseca, si tienen arrugas, si tienen manchas. Es totalmente gratis. También Laskin pues tiene todos los productos en sus tiendas dermatológicas que le permiten para prevenir manchas, protectores solares, hidratación, aguas termales, o sea, todo lo que necesitas para tu piel lo consigues en Laskin. O sea que, por favor, aprovechen que todo el mes estamos con promociones en productos y también en procedimientos faciales y corporales, y pues no dejen desaprovechar esta oportunidad, porque Laskin somos expertos para tu piel. Gracias. Así que Andrea no lo pudo decir mejor, chicos. Recuerden que es importante cuidar su piel, como les hablaba desde un principio. Es importante cuidarla de adentro para afuera, y que si usted se va a hacer cualquier tratamiento, lo acompañe obviamente de poder tomar 2 litros de agua al día y cosas por el estilo, para que su piel vaya mejorando. Aparte de esto, pues la recomendación súper importante es para que usted también separe su cita y pregunte a través de las redes sociales arroba Laskin Colombia, y también a través del 514-6018. 514-6018. 18. Cuiden la piel, así ustedes estén dentro de la cabina, Miquele, Julio, es importante el protector solar. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. A ver, muestre. ¿Ah? Muestre su protector solar. Aquí está. Es una sombrilla, pero sirve. ¿No? No, señor. Bueno, sí, la sombrilla protege, pero usted debe tenerla abierta aquí todo el día sin. Sí, muy complicado aquí en cabina, puedes estar sentado en la mesa con sombrilla. Y aquí adentro también uno tiene que protegerse, como lo dice la profe Tefa. Sí, señor. Y sí, señor. 11:54 minutos en la X. Nos vamos de una vez con la número 2, ¿le parece? Me parece. Escuchamos la segunda canción más importante de nuestro conteo. Hacemos una pausa cortita, volvemos con el resumen y les cuento cuál es la número 1 esta semana. Este es el número 2. Due. 2. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Del 1 al 16 de febrero, en Chipichape giran y giran los descuentos. Juega en la ruleta de la suerte y gana premios al instante. Y por tus compras, participa por 5 millones en bonos del centro comercial. Serán 2 ganadores. Al Viento, un festival de descuentos. Chipichape encantador, encantador.

Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Nuestras 20 de la X que están llegando a su final. Ya solo nos resta conocer este resumen final de las 19 posiciones anteriores, porque ya escuchábamos la número 2. Ahí está Dua Lipa con Don't Start Now. Una semana más allí en esta posición número 2, con 7 semanas en total en nuestro conteo. Ahí permanece estable Dua Lipa. Muy cerquita de ser la canción más importante de esta semana. Y nada, pues si ustedes quieren que llegue el número 1, voten por ella a través de nuestras redes sociales con el numeral las 20 de la X. Así es, ustedes son los que harán posible que Dua Lipa llegue al número 1 quizá la próxima semana. O bueno, que siga descendiendo. Vamos a hacer el resumen de las anteriores 19 posiciones. Casi a 20 para Post Malone con Goodbyes. Posición 19, Sheeran, Cardi B y Camila Cabello juntos en South of the Border. Georgia Smith con Be Honest, casi a 18. En la posición 17, Luis Capaldi con Bruises. So to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you leave behind. Posición 16 para Lizzo con Good as Hell. Cumpliendo su primera semana, Stormzy junto a Ed Sheeran en On It, casilla 15. Posición 14 para Selena Gomez. Lose You to Love Me. Arizona Servas, casilla 13 con Roxanne. Desde Australia, Tones the Night, Dance Monkey, casilla 12. Justin Bieber con Dan and Shay, 10,000 Hours. Posición 11. En la casilla 10, Harry Styles con Lights Up. Billie Eilish, posición 9 con Everything I Wanted. St. John con Roses, casilla 8. Posición 6 para, perdón, posición 7 para The Weeknd con Heartless. Casilla 6 para Maroon 5 con Memories. DJ Brigar con Ride It, posición 5. Medusa con Good Boys en Lose Control, casilla 4. De nuevo Luis Capaldi con Someone You Love It, posición 3. Y ahí teníamos la posición 2, Dua Lipa con Don't Start Now en las 20 de la X. Nos pues vamos con la número 1. Fue un gusto y un placer estarlos acompañando en la X96.5. Siguen disfrutando de más música durante todo el día. Miquel vendrá más tardecito para ser de nuevo su compañía en Sunset. Sí, señora, a las 4 de la tarde estaremos en Sunset de la X. Más música, así que ahí nos estaremos escuchando. Y esta tarde tenemos mucho para contarles también, así que estén muy conectados de la X96.5. Y yo vuelvo a estar con ustedes a las 6 de la tarde en nuestro segundo conteo del día con las 10 canciones más importantes del dance, la X Top Dance, que llegará a las 6 como preámbulo de Residente X, que volverá esta noche con mucho más ritmo electrónico a nuestra estación hasta el amanecer. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, Hi. Hey, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20. La X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X, en una presentación de productos Lubristone para el cuidado y mantenimiento de su vehículo. Acumulando una semana más, sigue Post Malone estable en nuestro número 1, cuarta semana como número 1 de Circles. Oh,

Kiss.